pasado contigo. ¿Qué ha pasado? Y llevo días buscándote. Extraño que sea mi abrigo. Hola, y me siento sola a estas horas. Porque el deseo me envuelve. Quiero comerte por ti, voy a toda. Hola, y me siento sola a estas horas. Porque el deseo me envuelve. Quiero comerte por ti, voy a toda. Y que lo que, con lo que juraste un día, que lo que. Si me da el Uber de te llevo al bloque. Dime el si para buscarte. Juro que te pongo el día, patita pa' arriba. Tal vez acostado fumando, te paso el humo. Lo hacemos bien colocado. Pa' tu gato ni problema, le tengo un peine guardado. Es un secreto entre nosotros, beba, ya lo hemos pasado ese tiempo. Lori que me tiene envuelto. Me encanta cuando te viene mirando tus ojos, besándote lento. Me tiene contando los días, pensando en todo lo que te haría. Dice que quiere estar con. Pero después me llamas a escondida. Hola, dime si andas sola a estas horas. Porque el deseo me envuelve. Quiero comerte por ti, voy a toa. Hola, dime si andas sola a estas horas. Porque el deseo me envuelve. Quiero comerte por ti, voy a toa. Ba, ba, bandido. Ey, DJ Román. Ya tú sabes, cabrón. DJ Román. Respeto del web. Ey.